como si no importara. Él no me contestó, como si no quisiera hoy ya saber más nada. Mi mensaje borró y no me contestó. Se negó a mi llamada, al oírme cortó, como si no quisiera tener algo conmigo. A mí no me escuchó, mi mensaje borró y borró hasta mi nombre. Seguro. Olvidarlo. Él nunca me ha dado esperanzas de atarse a mi vida, más cuando me tiene en sus brazos y siento optimista. Yo sé que me engaño comprando mentiras. Lo amo a pesar de saber que voy a perderlo. Yo lucho con todo mi amor para retenerlo. El tiempo que paso a su lado lo paso flotando, más cuando se pierde por días lo odio llorando. Después él regresa y yo voy a amarlo. ¿Cómo dice? A ver, no puedo dejar. Bien fuerte. Años que buenos o malos no puedo cambiarlos. Su amor me hace daño, quisiera dejarlo. Me siento perdida. Tocarlo. No puedo dejarlo, no existe otro hombre que me haga olvidarlo.